Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A federal judge has struck down California. Un juez federal dejó sin efecto la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada por el electorado, declarándola inconstitucional. El miércoles, el juez Bob Walker, presidente del Tribunal Federal de Distrito, afirmó que la Proposición 8 no ofrece ninguna base racional para discriminar a los hombres y mujeres homosexuales y negarles la posibilidad del matrimonio, y no hace otra cosa que consagrar la noción de que las parejas de personas de distinto sexo son superiores que las parejas de las personas del mismo sexo. El fallo motivó una serie de celebraciones en todo California y Estados Unidos. Docenas de defensores de los derechos de los homosexuales festejaron el dictamen en las afueras de la sede del Tribunal Federal en San Francisco. Matthew Comber dijo: Esto es un día histórico. Es una gran victoria para nosotros. A pesar de que tal vez no se trate del fallo final, es la primera vez que esta cuestión se trata en un tribunal federal, y es muy bueno que esa contienda se haya decidido en nuestro favor. Walker es el primer juez federal que deja sin efecto una prohibición de matrimonio fundamentándose en las normas constitucionales federales. Es casi seguro que el caso sea apelado y llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. Scientists are questioning the Obama administration. Hay científicos que cuestionan la afirmación del gobierno de Barack Obama de que la mayor parte del petróleo vertido a las aguas del Golfo de México ya desapareció y que lo que queda no constituye un peligro para el medio ambiente. En un informe divulgado el miércoles, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por su sigla en inglés, afirmó que la inmensa mayoría de los 205.8 millones de galones de crudo que, según se estima, se habrían fugado del pozo, ya se evaporaron o fueron quemados, dispersados, captados o retirados de la superficie del agua. La administradora de la NOAA, Jane Lubchenco, dijo que los científicos dan cuenta de casi el 75% del crudo derramado. Lubchenco declaró: We can account for... Solo falta un 26%, y ese porcentaje es el que está en proceso de ser degradado y eliminado de la costa. Creo que es importante destacar que por lo menos el 50% del petróleo derramado ya desapareció de las playas y que gran parte de lo que resta se está degradando rápidamente y está siendo eliminado de las playas. Speaking on NBC's Today Show. En declaraciones al programa Today Show de NBC, la asesora de energía de la Casa Blanca, Carol Browner, se hizo eco de las afirmaciones de Lubchenco. Browner dijo: La mayor parte del petróleo ya no está. Fue limpiado, fue quemado, fue retirado de la superficie, fue contenido. La madre naturaleza hizo su parte. Realmente es una buena noticia. Es un testimonio de la respuesta que pusimos en marcha. Los opositores dicen que, como mucho, el petróleo fue dispersado, pero no necesariamente eliminado del Golfo. Algunos científicos que trabajaron en el informe también dicen que este tiene un amplio margen de error. Según el Washington Post, la fórmula utilizada para determinar la cantidad de petróleo que se evaporó está concebida para derrames que se producen en las proximidades de la superficie, no en aguas profundas. Un científico gubernamental que colaboró en la autoría del informe dijo que este no incluye un cálculo real que indique que el petróleo diseminado desapareció del Golfo. El científico Bill Lehr sostuvo que, en cambio, el informe se apoya en suposiciones basadas en derrames anteriores. Aun cuando se tomaron como legítimas las cifras del gobierno, de todos modos la cantidad de crudo presente en el Golfo sería casi 5 veces mayor que la del derrame del Exxon Valdez en 1989. Mientras tanto, documentos recientemente divulgados demuestran que la empresa propietaria de la plataforma petrolera que explotó en el sitio de perforación de BP tenía preocupaciones generalizadas sobre la seguridad en muchas de sus otras plataformas del Golfo. Según el New York Times, la empresa Transocean encontró fallas de seguridad en al menos 3 de las 16 plataformas que tiene en el Golfo, incluida una que en la actualidad se está utilizando para perforar un pozo de alivio en las proximidades del lugar del desastre de BP. El Senado logró hacer avanzar un proyecto de ley de 26 mil millones de dólares que ayudaría a los estados que afrontan una crisis presupuestaria y evitaría los despidos de decenas de miles de docentes y otros empleados públicos. El miércoles, los senadores republicanos Olympia Snowe y Susan Collins, de Maine, se unieron a los demócratas para poner fin a un largo bloqueo. Se espera que la votación final se realice el día de hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que convocará a los legisladores para que regresen del receso de verano y se apruebe la versión de la Cámara de Representantes de esta medida la próxima semana. Las gigantes de Internet y telecomunicaciones, Verizon y Google, presuntamente llegaron a un acuerdo para imponer un sistema por niveles para acceder a Internet. Este acuerdo le permitiría a Verizon cobrar por un acceso más rápido a los contenidos en línea de aparatos móviles, una violación del concepto de neutralidad de la red que establece un acceso igualitario a todos los servicios. Este acuerdo surge en medio de reuniones a puertas cerradas entre la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, y las gigantes de telecomunicaciones sobre nuevas regulaciones. En una declaración, el Grupo para la Reforma de los Medios, Free Press, criticó el acuerdo entre Google y Verizon, alegando lo siguiente: aparentemente los intereses financieros de Google finalmente superaron su creencia en las políticas para preservar un Internet abierto. La Comisión Federal de Comunicaciones no puede apoyarlo y permitir que los mayores jugadores del mercado creen dos Internet. Dos grupos de derechos humanos obtuvieron un permiso para presentar una demanda en nombre de un clérigo nacido en Estados Unidos que se encuentra en la lista de blancos de asesinatos en el extranjero del gobierno estadounidense. El Centro para los Derechos Constitucionales y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, impugnaron una designación del Departamento del Tesoro que hubiera provocado que representar a Anwar al-Awlaki en tribunales fuera un crimen. A pesar de obtener el permiso para representar a al-Awlaki, estos grupos dicen que seguirán impugnando la política que permite que el gobierno estadounidense impida la representación legal de los ciudadanos estadounidenses a los que califique como terroristas. Un grupo de derecha fundado por el evangelista Pat Robertson presentó una demanda para impedir la construcción de una mezquita y centro comunitario islámico cerca de la zona cero en Nueva York. Esta demanda del Centro Estadounidense por la Ley y la Justicia surge un día después de que un panel de la ciudad de Nueva York dejara el camino libre para la construcción de esta mezquita. El lugar propuesto ha suscitado una fuerte oposición por parte de grupos de derecha. El gobierno de Barack Obama, mientras tanto, se niega a intervenir en la controversia. Cuando se le preguntó al secretario de prensa, Robert Gibbs, acerca de la postura de la Casa Blanca, este se negó a opinar, alegando que se trataba de un asunto local. Robert Gibbs dijo: Creo que, supongo que escucharon a este gobierno y al gobierno anterior hablar del hecho de que no estamos en guerra con una religión, sino con una idea que ha corrompido a la religión. Más allá de esto, no voy, desde aquí, a involucrarme en una toma de decisión local como esta. Los votantes de Kenia aprobaron lo que está siendo calificado por aquellos que están a favor como un referéndum histórico para modificar la Constitución Nacional. Los resultados preliminares indican que aproximadamente el 65% de los keniatas votó a favor de las modificaciones constitucionales propuestas, que introducirían nuevas limitaciones a las facultades presidenciales y expandirían las libertades civiles. El ministro de Energía keniata, Kiraitu Murungi, elogió la votación. Murungi dijo: Han sido 20 años de doloroso trabajo de parto. Ahora el bebé nació. Unámonos todos y en armonía cuidemos este tan preciado bebé. Los impresionantes votos por el sí confirmaron que Kenia es una nación fuerte y unida que establece los estándares para el continente y el mundo entero. Los activistas de solidaridad con Palestina detrás de la flotilla que fue atacada por Israel en mayo anunciaron planes de realizar otra misión de ayuda a Gaza antes de fin de año. La coalición de la Flotilla de la Libertad dice que la nueva flotilla constará de un máximo de 12 embarcaciones. 9 personas murieron cuando los soldados israelíes atacaron la mayor embarcación de la flotilla el pasado 31 de mayo. Indonesia anunció que podría convertirse en el último país en prohibir los servicios de mensajería, de correo electrónico y de Internet en los teléfonos BlackBerry. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos prohibieron los servicios de BlackBerry debido a que estos teléfonos utilizan un sistema de datos altamente codificado que dificulta el monitoreo de las comunicaciones. Indonesia dice que quiere que BlackBerry establezca un servidor local para que la información no se transmita a través de los sistemas de la empresa en el extranjero. Hasta el momento, BlackBerry ha rechazado esas exigencias. Un nuevo estudio indica que el índice de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante el gobierno de Obama es mayor que durante el gobierno del presidente George W. Bush. Según el Transactional Records Access Clearinghouse, centro de intercambio de información de acceso a registros transaccionales de la Universidad de Siracusa, más inmigrantes indocumentados fueron deportados entre octubre y junio que durante el mismo periodo con finalización en junio de 2008. La cifra fue de prácticamente el doble comparada con el mismo periodo con finalización en junio de 2005. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos